Bienvenido a Basolo, señor presidente. Perdón, señor gobernador. Así lo dijo el alcalde Samuel Amezola Ceballos al momento de recibir al gobernador del estado Miguel Márquez Márquez durante un evento de entrega de un silo para almacenar granos. El mandatario dijo que no hay que irse con el canto de las sirenas. Bien, les he comentado que ahorita no hay que distraernos de la responsabilidad que implica estar en Guanajuato. Hay muchos proyectos que tenemos que concluir, amarrar bien. Y no irse con el canto de las sirenas porque no fue bien en la elección, etc. No, yo creo que estar bien centrados, con mucha humildad, y en su momento tomar una definición seria, responsable, porque bueno, pues yo creo que siempre es un honor, ¿no? Un privilegio, la posibilidad, ¿sí?, de estar en la primera magistratura nacional. Entre risas y aplausos, el comentario inicial del primer edil fue claro y contundente al tratar de dar el posicionamiento al funcionario estatal que suena como posible aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional PAN a la presidencia de México. Bienvenido a Basolo, señor presidente, perdón, señor gobernador. En su mensaje, Miguel Márquez Márquez expresó que antes de cualquier aspiración tiene que quedar bien planteado el panorama estatal en relación a las acciones y retos que tiene con los guanajuatenses, aunque enfatizó que no desecha la posibilidad de llegar a una palestra nacional. Escuchemos lo que dice. Ahí vamos, tiempo al tiempo. Yo creo que los resultados y el trabajo en su momento son los que van a hablar. Hoy los medios cada día son más ágiles, más rápidos, te vas a conocer mucho más rápido en un entorno nacional, pero hay que ir haciéndolo bien y en tiempo, ¿no? Hay que hacer mención que después del resultado electoral el domingo, que posicionó al PAN como la primera fuerza política al ganar las elecciones en 7 de los 14 estados que estaban en disputa, en diversos medios se ha dado a conocer que entre los posibles aspirantes de ese partido político pudieran ser Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle y Miguel Márquez Márquez. Notus Radio. Esaú González.